lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos pueden llamar al 47899014. 4789-9014. Esa es la línea para conectarse con nosotros durante el programa, para pedir un ángel y un mensaje. Después del programa, para conseguir el libro Luz de Ángeles o Ángeles a tu Alrededor, de los cuales soy autora. Y también podés anotarte y reservando tu lugarcito en el encuentro con los arcángeles y el taller de fin de año, que vamos a dar el día 2 de diciembre, el sábado 2 de diciembre, el último del año y hasta marzo después no volvemos a encontrarnos. Damos ese encuentro con los arcángeles, en este caso es el resumen de todas las energías, de todos los poderes, de todas las fuerzas, de todo lo luminoso. Es un taller para concentrar todas las fuerzas, para depurar, para limpiar el año que pasamos y para prepararnos para el año que vendrá. Cómo tener el conocimiento de que cada arcángel, el poder que tiene sobre nosotros, el poder que le podemos dar, cómo nosotros podemos utilizar esa energía poderosa, esa energía luminosa para mejorar nuestra vida, la de quienes nos rodean. Aprender que cada arcángel tiene su vibración, su luz, su energía para acompañarnos todos los días de toda nuestra vida a partir del momento que los empezamos a invocar. Bueno, ahora vamos al ángel, perdón, y la última parte del taller, como todos los años, es el cierre para las fiestas, ¿no? Es la bendición de la puerta, la bendición del árbol de Navidad, la preparación para los hogares, la oración para la mesa, cómo protegernos y defendernos cuando estamos en situaciones incómodas, la bendición de los regalos y la limpieza y liberación de los regalos que nos realizan. Bueno, ya les voy a contar bien en el taller. Ahora vamos al programa, vamos al ángel que nos quiere acompañar, guiar e iluminar. Viene a nosotros el ángel de la paz. Si cada uno de los habitantes de la tierra le pidiera a este ángel su permanencia en los lugares de conflicto, estoy segura de que lograríamos la paz en forma inmediata. Pero, si no se ponen de acuerdo unos pocos, es difícil esperar que rápidamente esto suceda. Lograr la paz interior es un excelente comienzo para luego pedir por la paz de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, esposos, familiares, amigos, y yo agrego, de nuestro hogar, de nuestro trabajo. Este ángel nos da paz y equilibrio. Nos permite ser mediadores de conflictos que existen en nuestra vida cotidiana. Trae el fin de una discordia. Descomprime las tensiones del lugar para lograr un mayor entendimiento. Solemos convertirnos en guerreros incansables. Batallamos ante causas justas y no nos bajamos nunca del caballo de la guerra. Es ahí cuando puede ayudarnos a encontrar el equilibrio y terminar con esa actitud, dándonos en su reemplazo métodos que favorezcan nuestra vida y nuestro entorno, como pueden ser el don de la palabra, una actitud convincente para terminar con las disputas, una sonrisa pacífica que cambie nuestra energía y la de nuestro contrincante. La paz va muy unida a la alegría, al bienestar y a la madurez. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel de la Paz, permanece a mi lado durante toda esta situación. Ahí menciono, por ejemplo, durante todo este día, durante toda esta vida, durante esta espera, durante este trabajo, durante esta situación. Pedile paz en lo que sea. Ayúdame a encontrar la armonía de mi cuerpo y mente para llegar a la paz interior y desde allí reflejarla en mis actos y expresiones. La paz de Dios está contigo. La paz está en nosotros. Será una nueva forma de vida. No lo olvidemos. Este es el momento de vivir en paz. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y verdaderamente cerrar nuestros ojos, conectarnos con el ángel de la paz. Unamos nuestras dos palmas, nuestras manos, todos nuestros dedos, palma con palma, dedo con dedo, en ese gesto llamado Atmanjali, que es un gesto de paz, de agradecimiento, de concentración, de conexión con lo divino. Respirar profundo, profundo, profundo, inhalar, inhalar, sostener el aire, soltar y decir: Ángel de la Paz, ven a mí. En todos los momentos. En los momentos en que ahí estás angustiado, en los momentos en que necesitas paz interior, en los momentos en los que te sentís mal, en que parece que tenés que trepar el monte Everest en un instante y sentís que no tenés ni las fuerzas ni el aire. Porque a veces la vida nos pone ante situaciones no buscadas, ni queridas, ni soñadas, ni merecidas. A veces la vida nos pone ante situaciones difíciles por un momento y en el otro logramos seguir adelante. Y nosotros como país en este momento, como nación, pero además como seres humanos, estamos pasando esta angustia, esta preocupación, este miedo, este desconocimiento, esta incertidumbre por nuestros 44 queridos compatriotas que están en ese submarino que Dios sabrá dónde está y que nos guíe hacia él. Y lo que podemos hacer es estar en paz rezando, conectándonos con la paz, en vez de conectarnos con las noticias que por ahí no dicen tan llenas de nada, porque no hay nada para saber todavía. Empezar a conectarnos con esa paz interior, transmitir paz si ellos todavía están vivos, ayudarnos en una oración, en una cadena de oración, para que esa familia pueda aprender a soportar este tiempo, lo pueda saber llevar de la mejor manera posible y que Dios nos ponga ante la verdad y ante la luz. Es una actitud pacífica el tener, no resignación, es muy difícil. Y la resignación tendrá que venir después que se sepan los resultados, sea cual sea el resultado. Hoy hay que estar activos en oración. Hoy hay que estar activos en paz interior y no dejarnos llevar por la incertidumbre y por la amargura y por el miedo y por las opiniones y por lo que creo que dicen y me parece y me suena y esto es una conspiración. La verdad, realmente lo que tenemos que hacer es conectarnos con la paz y así, desde este hecho que nos conmueve a todos, no solamente a los argentinos, está conmoviendo al mundo, porque está el mundo ayudándonos en esta situación. Está conmoviendo a las familias. Y hay tantas cosas que conmueven a nuestras familias. Hay tanto bombardeo de preocupación. Que por favor, designémonos nosotros, los que estamos escuchando y los que estamos unidos en este momento, en este programa, en bombas de luz, en energía sanadora, en cadena, en esos eslabones fuertes y luminosos que nos da conocer que existe la luz, que existen los ángeles, que enviemos ángeles a esa familia, enviémosles ángeles a los papás de Justina, enviémosles ángeles a la gente que está pasando por situaciones difíciles y complicadas. La lista es tan grande que uno no podría nombrarlos a todos. Uno siempre nombra lo que está muy a flote, pero hay mucha profundidad en todo esto, hay mucha gente sufriendo. Entonces, ¿cómo consigo la paz? Bueno, como decía Gandhi, la paz, no hay un camino hacia la paz. La paz es el camino. Él hablaba profundamente sobre la paz. La sentía, era un hombre que afrontó una guerra, afrontó una situación terrible, y decía y creía profundamente que ante la agresión, devolver mal por mal, no llevaba a nadie a salir adelante, sino todo lo contrario. Llevaba a más angustia, a más preocupación, a más miedo, a más dolor, a más angustia y preocupación, y no llevaba a una resolución. Entonces acordémonos que cuando nosotros estamos decididos a que el ángel de la paz forme parte de nuestro instante presente, que forme parte de nuestra vida, que forme parte de todo lo que podemos dar a nuestro alrededor. Acá en el libro Palabras para la Paz de Gandhi decía: el mundo está ofuscado por la angustia, la paz está amenazada y hasta los caminos que llevan a ella están sumidos en la oscuridad y conducen a la hostilidad. Toda señal capaz de iluminarnos es importante. Esto está en la introducción, en el prólogo. Y si Gandhi es una de las señales que indican el camino hacia la paz, una señal dotada de fuerza, esa fuerza luminosa que pocos seres humanos poseen. Y yo hoy, ahora te digo, verdaderamente no seamos pocos, seamos muchos los que trabajemos por la paz, seamos muchos los que busquemos el camino a través de la paz. Seamos muchos los que encontramos la solución de nuestras vidas con paz y con serenidad. Él, en un artículo de este libro, decía: la oración me ha salvado la vida. Sin la oración habría perdido el uso de la razón hace ya mucho tiempo. La oración ha sido para mí absolutamente necesaria. Tenía dificultades. Sin la oración me habría resultado imposible ser feliz. Mi necesidad de orar ha crecido en la misma medida en que poco a poco crecía mi fe en Dios. Sentía que sin la oración mi vida era absurda y estaba vacía. Y hay mucho más, ¿no? Puedes leerte esto que dice: cuando el hombre pasa en la vida por una prueba, en ese momento no puede saber qué es lo que lo protege. Quien no cree, atribuirá su salvación al azar. Quien cree dirá que Dios lo ha protegido. En la hora de la salvación, el ser humano no sabe si es su disciplina espiritual u otra cosa la que lo asiste. ¿Quién entre los que se glorían de sus propias fuerzas espirituales no las han visto al menos una vez humilladas hasta el polvo? En los momentos de la prueba, un conocimiento de la religión separado de la experiencia es como la paja del trigo. Entonces Gandhi nos dice: cuando organizamos nuestra vida desde la conexión con la paz, cuando nos conectamos con la verdad, cuando nos conectamos con la luz, cuando no somos violentos en nuestras respuestas, en nuestro dolor, en nuestro miedo, porque la violencia es impotencia, la violencia es un ataque, nos sentimos atacados, nos sentimos angustiados y entonces nos convertimos... Nos defendemos como podemos, ¿no? Sin entender que a veces no hay que defenderse. A veces hay que rezar y protegerse, porque realmente el camino para la paz es actuar, pensar y sentir que hay adentro de nuestro corazón. Hoy vino el ángel de la paz para nosotros para decirnos: en este instante preciso, invócame, pedí mi ayuda. Sea lo que sea que te está pasando, sea lo que te está preocupando, y ni hablar de lo que te está ocupando. Porque muchas veces las preocupaciones son cosas que nunca van a pasar o cosas que podrían pasar o cosas que atraemos con ese pensamiento negativo. Bueno, hoy te digo, el ángel de la paz viene a nosotros para poner nuestro mundo en orden, para poner nuestra paz interior. Porque a veces estar creyéndonos que nos la sabemos todas, creyendo que tenemos toda la razón, creyendo que somos los gurúes de la verdad, nos convierte en soberbios, nos convierte en belicosos, nos convierte en agresivos. Cuando nosotros decimos, Dios sabe, que Dios me ayude, que el ángel de la paz esté conmigo, que yo tenga paz y que pueda transmitirla a mi alrededor, van a hacer que pueda conectar el camino. Él dice, en Palabras para la Paz, este libro que ha sido escrito, muchas partes de él, muchas partes de estas frases han sido escritas en cautiverio, preso. Está el capítulo que dice, la luz en mí, dice, la luz que hay en mí brilla continuamente. No hay salvación para ninguno de nosotros fuera de la verdad y la no violencia. Sé que la guerra es un mal, el mal primigenio. También sé que tiene que desaparecer. Creo firmemente que la libertad conquistada con el derramamiento de sangre o con el engaño no es verdad, no es libertad. Eso es parte de lo que tenemos que hacer, dejar de engañarnos. Dejar de creer en los falsos gurúes, dejar de creer en los personajes místicos o los personajes que gritan más fuerte. Dejar de creer en que tiene la verdad el que grita, el que pega el golpe en la mesa, el que se las sabe todas. Cuanto más humilde sos, cuanto más serenidad hay en tu corazón, más paz hay en tu corazón. Y ahí entonces empieza el verdadero camino para tu paz. Y para la paz de todos los que te pueden estar acompañando. Paz es un estado físico, mental y espiritual. En cualquier situación en que te toque estar en la vida. A nadie, a ninguno de nosotros nos gusta estar en el medio de una tormenta. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir y ver el dolor. A todos nos gusta tener esos espacios de serenidad. Bueno, quiero contarte, quiero decir que aún en la peor de las tormentas podés tener ese espacio de luz, ese espacio de paz, ese espacio de serenidad. Haceme caso, hacelo ahora. Cerrá tus ojos, respira profundo, inspira, inspira, inspira, llena bien tus pulmones. Sostén el aire. Mientras, uní palma con palma y dedo con dedo y ahora soltá con fuerza. Volvelo a hacer. Inspira profundamente. Mantén tus manos frente a tu plexo, frente a tu frente, a donde sientas. Solta. Y una vez más, y pensá, sentí, vibrá. Ángel de la paz, ven a mí. Ángel de la paz, ven a mi hogar. Ángel de la paz, ven a mi trabajo. Ángel de la paz, ven a mi país. Y así es infinito el camino que podés invocar al ángel de la paz. Podés pedirle por cada persona que conozcas o por el conjunto, por mi familia, por mis compañeros de trabajo, por mis compañeros de estudio, por los chicos que están dando, chicos y chicas, que están dando exámenes en este momento y que tienen los nervios de punta, que se sienten dado vueltas o que piensan de acá me voy, esto no lo quiero hacer más, quiero salir de acá, nada, que se sienten atacados de las emociones, de los miedos, paz. Le pidamos paz, serenidad, sabiduría. No se puede ser sabio en un momento en que uno anda como un loco corriendo atrás de las situaciones de la vida. Cuando uno va delante, porque estoy en paz, porque estoy viendo qué pasa a mi alrededor, en ese instante tomo las decisiones correctas. En un ataque de ira, en un ataque de enojo, en un ataque de furia, en un ataque de angustia, todas las decisiones que pueda tomar no son buenas. Entonces, Poné tu mano al frente, cerrá tus dedos, poné tu mano, tu palma de la mano hacia adelante y sí, esperemos. Pará, esperemos. Espero. Invoco al ángel de la paz y sigo adelante. En cada paso a veces es mejor no contestar que involucrarse en el enojo, en el odio, en la bronca del otro. Cuando nosotros estamos angustiados y preocupados, que se nos cierra el estómago, que se nos cierra el pecho, que nos sentimos mal, necesitamos conectarnos con nuestra paz. Y la paz, te vuelvo a repetir, no está en algo o en alguien, está en vos mismo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes de ir a los ángeles y a los mensajes, les quiero recordar que el taller del 2 de diciembre, sábado 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, es el encuentro con los 7 arcángeles. En realidad es el encuentro con el poder de los 7 arcángeles. Una conexión con ellos, cómo conectarme, cómo invocarlos, cómo sentirme envuelto en su presencia, protegido, sanado, iluminado, transmutado, todas esas emociones que nos tienen acorralados. Cerrar el año con una liberación, con una sanación y con una purificación y comenzarlo con sanación y optimismo. Y después hacemos el encuentro anual donde ahí vas a recibir los rituales de Navidad, las oraciones para armado de la mesa, el armado del árbol y muchas otras cosas más. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos con Lucy de Pilar. Para vos viene el ángel de la confianza, página 38. Y él te dice, aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. El mensaje es de la página 161. Olinda de San Justo, el ángel del talento. Aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes ese coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Juan de San Justo, el arcángel Uriel. Y él te dice, aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Silvia de Villa Adelina, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Francisca de Olivos, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, no dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte, ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Laura de Palermo, el ángel de la guarda, página 44. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas, ¿eh? Página 175. Rosa de Almirante Brown, el ángel de hoy, el ángel de la paz. Y él te dice, aquí estoy, no tengas miedo. Avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Susana, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Es el camino correcto, sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Alberto de Núñez, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Lorena del centro, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Mariano, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, permíteme acompañarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Para Carlos de Belgrano, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y para todos los que nos están escuchando en este momento, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa en www.cristinadelsolar.com.ar, en programas grabados, o en Luz de Ángeles, en Facebook, o en Cristina del Solar, aquí va. Este ángel es para vos. El ángel de la verdad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. El camino es largo para recorrer. Tenemos un camino diario y cotidiano para recorrer. Lo podemos hacer de la mano de los ángeles o de la mano de las angustias. Lo podemos hacer de la mano del ángel de la paz o dejarnos llevar por la vorágine del miedo, de las sensaciones, que a veces esas sensaciones no son puras, ¿eh? Los ecos de la mente. La mente nos manda ecos de nuestros pensamientos a nuestro cuerpo y a nuestra energía. Y eso no significa que sean intuiciones, eso significa que son temores. Cuando vos te sentís en paz, lográs encontrar el camino. A veces el cuerpo nos dice, bueno, para un poquito, descansa, no estás bien, ponete bien, dale permiso. Escúchalo, deja de cargarte de obligaciones y de temores. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo martes. Que Dios nos dé la alegría de saber que todo va a estar bien, que esta gente, estos 44 marinos, estén cada uno con su familia. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios les dé paz y que a todos nosotros nos dé armonía, serenidad y fe. Chao. Hasta el martes. Que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo es dar y es salud.